Los reiterados reclamos a las empresas eléctricas también alcanzan a pymes y empresas recuperadas. La cooperativa de trabajo EITEC Tecnoforja de Quilmes mantiene un conflicto con la empresa Camesa por el corte en el suministro de energía prioritaria para la producción. Primero, existe una deuda de quienes abandonaron la planta, le dijo Marcelo López, presidente de la cooperativa, a Radio Aijuna. Con Edesur y con Metrogas venimos al día, nunca nos dejaron cambiar la titularidad de los servicios, nunca lo pudimos poner nombre de la cooperativa, en donde nos complica y muchísimo en estar en las tarifas más altas por los consumos que tenía contratado la ex fábrica. Para nosotros son un 20% de ese consumo, o sea, estamos pagando energía por demás. El segundo punto, y lo grueso, lo complicado con Camesa, nos exige pagar una deuda, que dentro de esa deuda está todo el proceso de pandemia, está todo el proceso de que nosotros no hacíamos producción, sino que estábamos resistiendo acá dentro de la planta. Sobre eso nosotros debemos sentar a discutir la deuda, pero pagar algo genuino y algo real, que no perjudique el crecimiento de la fábrica y obviamente no perjudique a todos los trabajadores y trabajadoras. Camesa les cortó en enero, exigía llegar a un acuerdo que elevaba la deuda de 18 a 140 millones de pesos y con la única posibilidad de discutirlo en un fuero de la ciudad de Buenos Aires. La única salida fue presentar una medida cautelar que ya fue apelada. A todas las compañías energéticas del país, de lo largo y a lo ancho, fueron condonando deudas e intereses. Deuda que a nosotros, a los trabajadores, no nos quisieron condonar, porque nosotros en ningún momento dijimos que no queremos pagar. Nosotros tenemos que priorizar la fuente de trabajo, que era lo que planteábamos el Estado. Es muy triste, y creo que con la palabra me quedo corto, es muy triste que el Estado no entienda eso. Esta semana, el Consejo Deliberante Quilmeño advirtió sobre la situación. EITEC es una de las fábricas de válvulas para artefactos a gas más importantes del país, con casi 200 trabajadores y trabajadoras en su planta de Bernal. Hoy las empresas de energía están atentando contra el suministro domiciliario y Camesa obstaculiza las salidas de la producción local. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.